Tengo Calderón y Yandel. ¿Quién va a ser? El del do. Ella se entrega cuando baila reggaetón, ra, ra, haciéndole, ra, ra, diciéndole, ra, ra. Ella se entrega cuando baila reggaetón, ra, ra, haciéndole, ra, ra, diciéndole, ra, ra. Ella es nacionalista como Mari Brat. Se toma dos copas de maíz y se va. Olvida lo que sabe cuando está viral. Le mete hasta abajo, le gusta pelear. Oh. Al otro día llama a Bocho en nada. Es por mi madre, no bebo más nada. No, no. Yo soy de la UPI, de la UPI. Me quiso decir que tu diversidad. Suéltense, a ti te gusta el vibe, vámonos, a parturia como no, cómodo, con tu modo de colo, como yo, santo como un cólico, del Caribe, Puerto Rico, esto es súper trópico, yo quiero lo mío en el río, al amanecer de Dios pa' quitarte el frío, ponle pa' mente al cepillo, enjuágate los colmillos, que esto es este río. Cuando baila reggaetón con Calderón, ¿qué fue?